A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. FM Tarjeta o Efectivo, .com.ar. ¿Cómo se van los gobiernos? Es como el país que eres, ¿no? Uh-huh. Alfonsín se fue debiendo irse antes, sí. Con un golpe de mercado muy fuerte, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Después tuvimos Menem, que se fue con una bomba de tiempo. Exacto, activada. Activada. Tic-tac. Que le explotó al ingenuo de la Rúa. Uh-huh. Y Cristina, que va camino a irse, en medio de un tembladeral político y económico, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿es culpa de los gobiernos, es culpa de los políticos o es culpa de los argentinos? Y acá digo mi última reflexión sobre este punto. La Argentina tuvo la enorme fortuna a lo largo de la historia, de sus 200 años de historia, de no haber tenido que pasar por grandes cataclismos humanitarios. Uh-huh. Uf, sí. No hubo guerra de secesión como hubo en Estados Unidos, no participó de las dos guerras mundiales, no tuvo problema de racismo, uh-huh. ¿no? Sí. La verdad que la pasó más o menos bien en estos 200 años si lo comparás con otros países. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, digo, ¿no habrá llegado el momento de que Argentina, en este periodo que podemos llamarlo desde el 76 al 2010, en que hayamos tenido que pagar todas las, o no todas las culpas, pero sí haber tenido que vivir todas estas situaciones traumáticas para decir, el 2015 la Argentina cambió, uh-huh. y empezó a ser un país en serio? Yo me abrazaría a eso, ¿no? Porque es tan optimista. Me abrazo a esa idea, porque claro, es optimista. Sí, Argentina, un país malcriado, ¿no? Un chico malcriado. Y ahora hay que mandar al psicólogo durante la cantidad de años, y bueno, al final hace el clic, madura, se asume, ¿no? ¿Es que vos crees que hay margen para otro proceso económico, político, que no sea racional? Es que, no, creo que no en principio, pero es lo que creo también, y por supuesto el pasado no explica el futuro y no se puede vivir, manejar mirando el espejo retrovisor del auto, pero tantas veces creímos que no había más margen para un experimento, y lo subo después, que me da como cosita a esta altura de la soirée, ¿no? Sí. Es decir, ¿será efectivamente? Uno cree que a fuerza de golpe se aprende, pero llega un momento que tampoco el músculo es el mismo cuando recibe mucho golpe. Esa es la duda que pero tengo. Somos nosotros, que no, ya claro, pasamos todas esas. Claro, nosotros. Claro que sí. Pero las nuevas generaciones tienen el músculo mucho bueno, más firme que sí, el nuestro. Pero hay una generación que no vivió, no sabía hasta ahora lo que era vivir con inflación. Cosa claro. que nosotros sí, ¿no? Digo, también me abrazo a esa idea optimista porque a Cristina le falta un año y medio. Un año. A lo mejor se puede ir rearmando, recomponiendo. No. Tampoco creo que esto pueda pasar. Y que también es cierto que hay ciclos, contraciclos. Ahora, esta historia económico-política tan pendular de la Argentina, y la verdad que hay que hacer un esfuerzo para el optimismo. Yo no sé si, en definitiva, el fallo de Grieza, que es en uh-huh. verdad lo que tenemos que analizar, uh-huh. no terminará siendo, haciéndonos madurar de lo que somos estos adolescentes eternos, los argentinos, ¿no? Que no sea cosa que terminemos dentro de unos años agradeciéndole a Griesa haber hecho lo que hizo, porque nos obligó a meternos en caja. Ahí está. ¿No? Prendámosle una vela a Griesa, entonces. Griesa es argentino. No. Lo que creo que está faltando es el abanico político que no responde al gobierno. Ajá. Macri, Massa, Scioli, Binner, Alfonsín, Sanz, Pino, Carrió, y siguen la firma. Ajá. Tienen que mostrar algo. Porque no, sí, soy... Si no, sí, soy... No me creo ese optimismo que vos... Sí, sí, sí, sí. Al cual te querés abrazar. Tienen que mostrar nivel, envergadura. Pasó algo muy interesante en tu ausencia en este país, Carlos. Ajá. Qué suerte. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. ¿Tarjeta o efectivo? En un momento fueron... Parte de la oposición fue a Estados Unidos, sí, sí, sí, como parte del gobierno, para tratar de argumentar a favor y qué sé yo. No vayan más. Ya se ven los resultados, no vayan más. No, pero un grado de ingenuidad mayúsculo. Sí, sí. Eso fue solo un gesto. Sí, sí. Pero nadie trabaja. Ajá. En la Argentina. Los políticos no laburan. Sino hacen que laburan, ¿no? La foto, sí. Nos sacamos la foto juntos para que crean, o jugamos el partidito juntos en la playa en el verano, sí. Para que crean que estamos en una rosca política. No hay nada, pero no hay laburo. No hay equipos de trabajo pensando qué país debe ser, cómo tiene que estar, ¿no? Cómo tiene que ser la educación. Equipos interdisciplinarios, ¿cómo vamos a financiar la política? En la Argentina, la política se financia con recursos del Estado. Sí. Y los recursos del Estado son tuyos, míos y de todos los que nos están escuchando. Con caja negra, ¿no? Con caja paralela. Caja negra, así se financia la política en la Argentina. En Estados Unidos, cualquier diputaducho que quiera hacer presentarse tiene que salir a juntar plata. Bueno, acá también la juntan, ¿eh? Sí, pero júntense pasando facturas por abajo de la mesa. Sí, sí, sí, claro, cierto, sí, es cierto. ¿No? Es cierto. Y los donantes oficial, pero entonces, reconocido, claro, y todo entonces, lo que está proponiendo es vamos a dar vuelta a todo como una media. Acá hay que dar, es que la única solución que hay es dar vuelta a esto como una media. Y la cuña que meto en esto es, y siempre tenemos que esperar que pase algo. ¿No? Ah, sí. Para dar vuelta a la media. No, sí, sí. Siempre hay que recibir un bife de algún lado, claro. Para decir, ah, no, che, ahora está todo mal. Y la media está sucia, ¿eh? Porque no es una media sacada del tender. Empezaste optimista. Yo me estaba abrazando a esa idea optimista tuya y terminamos acá nadando en dulce de leche. Vos sabés que yo tengo una... por supuesto que desde ayer, desde que se conoció la decisión de la Corte de no intervenir en el caso argentino, yo estoy mal, estoy realmente amargado. Sí. Muy, porque veo que la situación hacia adelante es pésima. Se me cruzó una imagen por la cabeza terriblemente dolorosa. Uf. No hay conciencia en la población, ni en los políticos, y creo que en los medios tampoco, sobre la gravedad en la que estamos metidos. Y estamos conviviendo con un mundial de fútbol. No sé si no estamos repitiendo la Argentina del 82, ¿no? Mientras los chicos morían en Malvinas, nosotros prendíamos el televisor para ver la Argentina en España. Lo dice Víctor Candy en este martes 17 de junio en Tarjeta o Efectivo.